सरकार से बे al frente a lo avverso, capriccio naturale, beso, lenguaje tan diverso, camino sin regreso, elixir inmortal. Bésame.